Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es David Helio Rodríguez y estoy encantado de ofrecerles las palabras de bienvenida y de presentarles a nuestros dos ilustres invitados, para aquellos que no los conocéis. Seré muy breve, por razones obvias. Los protagonistas de este acto son estos dos poetas extraordinarios. Estamos muy orgullosos y agradecidos de que estén aquí y estamos deseando escucharlos. Y además, son horas de almuerzo, tanto como de poesía. Tenemos que hablar rápido para ir a comer. Gracias a La Fuga por acogernos siempre tan generosamente y tan hospitalariamente, y a todos vosotros por venir. Nos acompañan hoy Víctor Rodríguez Núñez y Gabriel Chávez Casazola. Gracias, Víctor. Gracias, Gabriel, por compartirnos vuestra presencia, vuestra compañía y vuestro talento. Se trata estas dos obras de dos obras apasionantes, dos libros intensos, ambiciosos, dos libros de poetas de largo recorrido, de poetas a tiempo completo, de poetas que viven y sienten la poesía y conocen muy bien su tradición, su historia, sus lógicas, sus retos. Despegue y Aviones de papel bajo la lluvia son dos libros que exploran, dos libros con los que aprender de la vida, de la poesía, del mundo. Dos libros emocionantes para disfrutar de la grandeza y amplitud de la aventura de la poesía. Dos obras, en definitiva, para leer y para releer. Víctor Rodríguez Núñez, a la izquierda, del extremo. Siempre a la izquierda. Es cubano de La Habana y catedrático en Estados Unidos, poeta, periodista, traductor, crítico, autor de 13 libros de poesía, con los que en la mayoría de los casos ha obtenido importantes premios y reconocimientos internacionales a esos trabajos. En España ha publicado en editoriales como Hiperión, Visor o Valparaíso. Su primer libro se llama Cayana y ha publicado, por ejemplo, otro libro a destacar, La poesía sirve para todos, que es un libro de entrevistas con poeta hispanoamericano. Hoy nos trae Despegue, que como sabéis mereció el Premio Internacional de Poesía Loewe, el prestigioso premio de poesía convocado desde España y de ámbito internacional. Despegue es un libro inteligente y sutil, que juega a mirar el mundo y contarnos lo que sucede cuando sucede lo esencial. Es un libro trabajadísimo y una obra repleta de resplandores. Despegue es un libro libre e imaginativo, que sabe tanto soñar como hacernos soñar, que sabe comunicarnos precisamente todo aquello que es más necesario y difícil de comunicar. También es un poemario valiente, en muchos sentidos. El poeta cuenta su verdad sin miedo, críticamente, lúcidamente y también lúdicamente. Víctor reivindica y practica la innovación a la par que el apego a la realidad para escribir. Su irrealidad, podríamos decir, está llena de mundo. Gabriel Chávez Casazola es boliviano, poeta, periodista, profesor de talleres literarios. Es uno de los poetas más reconocidos y elogiados en su país, Bolivia, autor de 4 libros de poemas. Ha publicado además libros de otros géneros, un libro de ensayos, otro de crónica periodística, una historia de la cultura boliviana de la que es editor, una historia de la cultura boliviana en el siglo XX. Que yo sepa, hasta 4 antologías se han ocupado de su obra, una en Colombia, otra en Ecuador, otra en Bolivia y no sé si hay alguna en Argentina, sí. Y en Argentina. Tiene la medalla cultural, tiene la medalla del mérito cultural del Estado boliviano, y este, Aviones de papel bajo la lluvia, que edita Valparaíso, es su primer libro publicado en España, ¿verdad? Gabriel es un poeta que sentimos cuando le leemos, que nos acompaña cordialmente, que camina a nuestro lado y que mientras nos va contando, que va contando y cantando sus cavilaciones, sus misterios, sus dudas, sus perplejidades, sus asombros. Un poeta compañero, un compañero en el camino, que lo que sabe contarnos, es interesante, perspicaz, y está dicho con precisión y hondura, y es hermoso, y nos deja pensando, y nos deja sintiendo. El mundo entero cabe en los versos de Gabriel. Su mirada compañera lo recorre todo, y luego Gabriel nos lo cuenta. Este libro, Aviones de papel bajo la lluvia, es fruto de mucha vida, de muchas experiencias y muchas lecturas. Es hija de un conocimiento a fondo de las tradiciones poéticas. Es el resultado de la pasión por la verdad, por las palabras, por la poesía. Para mí ha sido un enorme descubrimiento al que estoy muy agradecido, descubrir estos dos enormes poetas y estos excelentes libros. Espero que disfruten del recital tanto como yo lo he disfrutado. Feliz recital. Gracias. Por orden de presentación, si te parece. En mi país los viejos leen al final. Sí, sí, el mío también. O sea, tú te sientes mal. ¿Eh? Objetivamente mal. Yo pienso que lee tú primero. Muy bien, claro que sí. Fíjate las cosas que no se puede uno, ¿no? Sí, respetamos nuestras tradiciones. A ver, bueno, primero, gracias David por tus palabras. A nosotros. Tan cálidas. A Luis por acogernos aquí en La Fuga, y a cada uno de ustedes por venir, miren, un sábado a estas horas, ¿no?, a escuchar poesía. Yo súper contento de leer acá en Sevilla y de hacerlo al lado de un poeta que admiro y al que le tengo afecto, como es Víctor, ¿no? Él ya tiene una larga andadura en España, yo poco en realidad, he venido invitado a algunas ciudades y este es el primer libro que tengo publicado aquí. Espero que el libro encuentre algunos lectores aquí en el país, ¿no? Bien. De la relatividad de la luz. Nada puede viajar más rápido que la luz. Es una de las leyes de la física. Ni el sonido, ni las partículas, ni las moléculas, ni las ondas velocísimas creadas por los hombres. Nada puede viajar más rápido que la luz, ni siquiera los impulsos eléctricos que llamamos pensamiento, y tampoco los ángeles, que son seres de luz y viajan a la misma velocidad que ella. No puede haber nada más veloz en el universo, en todos los universos reales o imaginarios, pues la imaginación es más lenta que la luz y no puede concebir en toda su irrealidad nada que sea más veloz que sí misma. Incluso cuando viajas en sueños, viajas más lento o al unísono de la luz, porque los sueños no son más rápidos que ella. La luz es la velocidad por excelencia, el descapotable más fantástico de la Chrysler de Dios. Detente ahora a mirar el sol. Siente sus rayos, que calientan la piel de tu antebrazo y las hojas del árbol del jardín. De allí, de esa iluminación nace la vida, lo intuyeron los bisabuelos de tus bisabuelos que adoraban un astro, y la vida no es más veloz que aquello que la engendra. Hasta la muerte llega más lenta que la luz, aun si viene como suele venir en la saeta, pues no hay flecha capaz, ni la flecha del tiempo, ni la que lo detiene para ti, de viajar como ella. Sí, dicen los físicos que es cierto todo esto. ¿Acaso los teólogos hagan la salvedad de Dios, pero Dios, si es la luz que brilla en las tinieblas e irradia 300.000 kilómetros cada segundo, rasgando la noche de los tiempos, como la luz del quirófano que te hirió y bien vino al nacer, como esa estrella fugaz que surca el horizonte, pero es el horizonte? Y sin embargo, sin contradecir en absoluto todo lo anterior, nada hay más lento que la luz, tú lo sospechas. Tarda tanto en viajar por el espacio que su velocidad de poco sirve a esa llamada de anhelo o de esperanza que en nuestras retinas es apenas parpadeo de luz de un sol remoto, punto que brilla entre otros puntos luminosos, suspendidos del cielo raso de la noche. Cuando a ti llega, viene ya de un mundo muerto, del que jamás sabremos algo, ni de su amor, si lo tuvo, ni de su abrigo. Cuando otros ojos como los míos y los tuyos llegue la luz de nuestro sol, para ellos parpadeo remoto, punto en el cielo raso, los millones y millones que lo vimos cada día despuntar y hacer, esos millones desde el Neandertal que por primera vez hizo fuego hasta el iluminado Bodhisattva que desprendía iridiscencia como las luciérnagas, desde el oscuro inventor de las lámparas de aceite hasta Tomás Alva Edison con su bombillo eléctrico y Truffaut con su noche americana, todos y todo ya habremos entrado en la noche de los tiempos, y la luz de nuestra estrella y su asombrosa velocidad no acusarán recibo de nuestro amor y nuestro abrigo y nuestro odio y nuestro desamparo. Solos en la noche última nos habremos oscurecido para siempre, aunque la tibia luz de este Marte siga viajando lenta y toque ya fría una retina de otro ser al cabo de los siglos. El firmamento es un cementerio de esperanzas muertas, de anhelos desvanecidos. Cada vez que lo mires reza un responso por los seres del universo, pequeños cometas de alocada melena que creyeron en la luz de las estrellas y en el pasado o en el futuro se aferraron a ella como la primera mañana en que la luz se hizo y era buena. Apiádate de ellos, de nosotros un momento. Nada puede viajar más rápido que la luz, pero este es un conocimiento perfectamente inútil. Los patios son para la lluvia. Los patios son para la lluvia. Cuando ella cae, despiertan sus baldosas, abren los ojos del tiempo sus aljibes, y entonces los patios cantan. Un canto hondo, en un idioma arcano que hemos olvidado pero que comprendemos, cuando cae la lluvia sobre los patios y volvemos a ser niños que oyen llover. Bajo la lluvia todas las cosas son renovadas en los patios, y cuando escampa el mundo huele a recién hecho, a sábado de Dios, a primavera. El canto de los patios en la lluvia borra el dolor del universo y susurra el dolor del universo por las lluvias perdidas, por los patios perdidos, por los cantos perdidos. Por ti y por mí que bailamos bajo la lluvia de Bizancio, arcanas danzas con movimientos hondos e indescifrables en los patios de la memoria. Por ti y por mí que bailamos, que llovemos, que despertamos las estaciones mientras el patio canta, porque la lluvia es para los patios, esos indescifrables. El pie de Eurídice. Piensa un momento en el pie que, como un fruto, ópimo, terso, deleitable, posa Eurídice en el territorio de la luz, antes de que el abismo la devore, sombra fundida en otra sombra, en el momento en que Orfeo osa mirarla. Piensa ahora en el otro pie de Eurídice, aquel que como un fruto oscuro el sol no baña sino el agua de Aqueronte, en el pie que mordiera la serpiente, el que se queda atrás y que la arrastra, el pie mortal. ¿Acaso la poesía es una Eurídice tendida como un arco entre las zonas de luz y de la sombra que están dentro de Orfeo? Ocurre breve cuando el poeta osa mirarla, verse a los ojos, y porque la mira, deja de estar. Tal vez muchas otras cosas son Eurídices. Nosotros, entre la sabiduría y el deseo, la memoria y el olvido, el adentro y el afuera, o todo lo que existe entre las reminiscencias del ser y del no ser. He visto muchos perros aquí en Sevilla y yo les tengo mucho cariño a los perros, y aquí hay un poema que tiene que ver con ellos. La Odisea, libro 17. Ese mendigo que estopa en crisma ves llegar, ese despojo que Atenea ha vestido y a quien nadie conoce ya cerca de casa, al final del camino iniciado, 20 años ha, sin embargo, lo has descubierto con un temblor de tus orejas. El mismo apuesto doncel que te enseñara a cazar ciervos y liebres por el monte en aquellas tardes de libertad, cuando eras raudo y tu cuerpo elástico, y no esta cosa que yace hoy sobre el estiércol, estopa en pelo, despojo también tú. Mas sin embargo, con la certeza instintiva que da la amistad, que profesan los de tu especie, no los de la nuestra, en este alto mediodía eres el solo capaz de reconocer Neumeo, ni Filetio, ni tan siquiera Telémaco, al astroso que llega y menearle el rabo en penúltima señal de alegría, 20 años ha el camino, justo antes de ser a tu vez reconocido, esbelto galgo de oyer, por Ulises, que retorna a habitar lo que es suyo y atravesar de parte a parte a los traidores pretendientes que te dejaban morir en el estiércol porque les recordabas al amigo incómodo que se llevaron, pero no para siempre, lo intuías, los mares, y al que creían ya morador definitivo de esa otra orilla, donde seguramente nos reencontraremos contigo, Argos, en alguna de tus formas y tus nombres, de invariable, aunque múltiple, complicidad con nosotros, pobres hombres, que no te merecemos. Hoja de vida. No sé si aquí le dicen hoja de vida al CV, al currículum vitae. 75 gramos de papel, tamaño carta, tanto por tanto, y letra monotype cursiva 10 para decir que naciste el año que estrenaron Solaris, que tu nombre es tu nombre, lo que hicieron de ti en 12 años, lo que hiciste de ti en otros 7, y en lo que llevas de vida sin The Wall, con Welcome to the Machine y todo eso, en una página que da exacta idea de lo que construiste en ese transcurrir, mas sin embargo, poco o nada revela de cuanto aniquilaste o dejaste estar, ni de aquel niño que con ojos de asombro contemplaba las constelaciones. Otra de niños, pero esta ya es la hija del otro niño. Mi hija más pequeña, Lucía, que ahora ya tiene 7, cuando se escribió el poema, no todavía. Lucía, 4 años, toma conciencia de la muerte. Lucía, 4 años, toma conciencia de la muerte y dice: cuando crecemos nos volvemos viejos. Cuando somos viejos nos quedamos solos. Y cuando estamos solos nos morimos. Así, con súbita tristeza, hace preguntas ella que recién ha sido bienvenida aquí a la tierra, que a su vez recién ha sido bienvenida a sus ojos, y cuando visten ambas un vestido de estreno del color de las colinas después de que ha llovido. Ella, la estrenada, preocúpase por la vejez como también por soledades, que no conoce pues está siempre bien rodeada por quienes la queremos, por juguetes a los que otorga vida y hasta por los amigos que imagina en esa edad donde todo nos sorprende y hace compañía. Un botón, una caja de bombones que se torne el cofre del tesoro, o un lápiz que despega del suelo y raudamente vuela. Por si fuera poco, Lucía se pregunta por la muerte. Ella que solo vio morir a una mascota digital en la pantalla, una X dibujada sobre los grandes ojos japoneses, y a los grillos del jardín cuyo cadáver devoran las hormigas. Las que conoce fueron, supongo yo, muertes pequeñas, o sabrá cómo se mata la carne de su plato. Pero al parecer también sospecha que hay otra forma de morir no menos cruenta, la paulatina, la que verá en nosotros cada día, la barba irá tiñéndose de blanco después de los 40. Haciendo gala de temprano escepticismo, no parece creer demasiado en la sencilla explicación del paraíso que me apresuro en darle. Ni siquiera pregunta, como habría hecho yo, a dónde van a morir todos los grillos, o si la muerte es apenas un viaje hacia otra parte, hacia un nuevo destino, digamos, la ciudad de los muertos. ¿Cómo explicar entonces a Lucía lo que nadie conoce? ¿Cómo decirle que todos abrigamos sospechas y esperanzas, y a pesar de la fe que nos alumbra si es que la poseemos, cierta inquietud nos devora por dentro cuando comienzan a fallar nuestras entrañas? Lucía, 4 años, con sus preguntas toma conciencia de la muerte y se pronuncia: si es que cuando crecemos nos volvemos viejos, y si cuando somos viejos nos quedamos solos, y cuando estamos solos nos morimos, entonces, papá, yo no quiero crecer. ¿Será que en algún momento de sus juegos incesantes la soledad la ha visitado? La esencial, digo, esa que viene con nosotros de la mano y se va con nosotros, moneda de Caronte, aquella que nos enfrenta con el borde de nuestras posibilidades, con nuestro derrotero material, la piel de nuestro yo, primera y última frontera, lugar a donde fuimos desterrados. Lucía, 4 años, toma conciencia de la muerte y no quiere crecer. ¿Cómo darle, aunque quisiera, la razón sin desmoronar todas las apariencias? ¿Cómo no dársela y llorar con ella, repitiendo en voz alta cual los niños perdidos de pan? Yo no quiero crecer, yo no quiero crecer, yo no quiero. Pero también, al mismo tiempo, ¿cómo no decirle a Lucía que algunas tardes, al cabecear la siesta y oír que un viento peina las hojas caídas en el patio, sabemos que es abuela muerta que nos habla ahora bajo la forma de la brisa, y que muchas noches, al despertar de pronto, llega el rumor del mar por sobre las montañas, y es abuelo que respira como hacía hace tiempo, un fuerte y calmo mar que atraviesa el espacio, susurrándonos que nunca estamos solos, demoliendo los muros de la ciudad de los muertos, como hará este mismo poema cuando ella, que hoy tiene 4 años y se pregunta por la muerte, o su hija más pequeña puedan leerlo. Elemental. Si yo fuera panteísta, me decías, escogería venerar a los dioses domésticos, los dioses del hogar, pequeños y sencillos, que se esconden tras una planta del jardín, en la corteza de un mueble de madera o dentro de un jarrón de cerámica, que alguna vez una muchacha aborigen portó sobre su cabeza, cómo ondeaba su cintura en equilibrio, su cabello negrísimo. Los dioses diminutos y traviesos, de la lluvia en verano o del agua cayendo desde la regadera, la diosa de la acequia en una vieja huerta que aún frecuenta mi infancia, las diosas del estanque o de la alberca, siempre hay algo divino entre las aguas, el dios de la puerta, el dios de las almohadas, el dios de los jabones, el dios de las ventanas, la turbulenta deidad de la caldera que hierve, el dios mayor del hogar escondido y revelado en el fuego. Si yo fuera panteísta, me decías, creería en todos esos dioses, o en la porción secreta de Dios que hay en todos los elementos, repuse. Y mientras conversábamos, al caer de la tarde, miraba yo con recelo y ternura al mismo tiempo, ensombrecidas pero aureoladas de luz nueva, todas las cosas de la casa. ¿Cómo estamos de tiempo, querido Víctor? Tengo noción del espacio, pero no del tiempo. Bueno, un par. Un par. No. Tatuajes. Una mariposa de tinta se ha posado en la espalda de esa muchacha. Una mariposa de tinta que durará más que la lozanía de la piel donde habita. Cuando la muchacha sea una anciana, allí estará joven aún la mariposa. ¿Cómo se verá la espalda de la muchacha cuando la lozanía de su piel haya pasado? ¿Cómo se verá la muchacha que ahora ilumina la verdulería como una fruta más para mi mano? Los viejos de mañana se verán como los de hoy y los de siempre. ¿O serán diferentes ellas con piercings en los senos caídos y ellos grandes aretes en las orejas sordas? ¿Volarán mariposas en la espalda de las muchachas viejas? ¿Arrugarán sus alas sobre camas del coma? ¿Se marchitarán flores de tinta dibujadas donde se abren sus nalgas? Tal vez no pueda verlo, ya yo estaré ido para entonces, con mi mano temblando bajo un jean de mezclilla o con la mente ausente en la cannabis, procurando aliviar dolores cancerígenos. Ah, una mariposa de tinta se ha posado en la espalda de esa muchacha. Una mariposa de tinta que durará más que su aire. Cuando ella haya exhalado por vez última, allí estará la mariposa todavía. Echará a volar cuando incineren su morada de carne. Se pudrirá en la tumba como una concubina egipcia. La escuchará alguien volar o quemarse o pudrirse y podrá venir para contarlo. ¿Escuchará alguien la historia desde la soledad de sus audífonos, de los grandes aretes en sus orejas sordas? ¿No son estas las viejas preguntas de siempre? ¿Volveré a ver algún día a la muchacha? ¿Volveré a ver algún día a la mariposa? ¿Volveré a ver a la muchacha? ¿Continuarán existiendo las verdulerías? Y a ver, esa desconocida. Es maravilloso haber llegado al punto en que ya no es preciso buscar la razón de tu vida, el amor de tu vida, el norte y sur de tu vida, porque ya has encontrado todas esas cosas, o ellas te han encontrado, y ahora puedes llamarlas casi familiarmente con un sustantivo. Sea este el nombre de alguien, aquí puedes poner el que desees, o de algo misterioso como la poesía. Y sin embargo, lo más maravilloso de todo esto es que debes seguir buscando, buscando, porque todas las cosas y los seres que se encuentran, así como llegan, se alejan. Incluso la poesía, a momentos, esa desconocida. Y cierro, todos los poemas que he leído hasta ahora son de la primera parte del libro, que tiene más o menos una misma atmósfera, entonces preferí escogerlos de esa sección. Pero esa es una sección un poco más oscura que la otra. Entonces, para no irnos así en este mediodía sevillano, voy a leer el poema que cierra el libro, que es de la segunda parte, y que este se llama Donde el poeta, investido como un personaje de Kocinski, conversa con su hija. Ese título tan rojo es una alusión a la novela Desde el jardín, de Jerzy Kocinski, que seguramente varios de ustedes habrán leído y que se llevó al cine también, una linda película actuada por Peter Sellers, ¿no? Being There era el título original, Desde el jardín, nuestro idioma, para Clara. Y si de pronto un rayo o un camión se abaten sobre la palma erguida, sobre su razón llena de pájaros y mediodías, si la malaventura hiere su frente de luz y la desguaza, y convierte en escombro su razón y su alegría, que era también la nuestra. No te dejes llevar por la tristeza, hija. Recuerda que detrás de los escombros siempre quedan semillas, y que algún día, pronto, después del rayo y la malaventura, se abrirá la luz, cantarán los pájaros, y nuestra calle y todas las calles del mundo, donde alguna vez hubo palmeras abatidas, se llenarán de felices jardineros que peinarán los nuevos brotes y regarán los mediodías. Te lo prometo, hija, la mañana se llenará de jardineros. Gracias. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Gracias, David, por la presentación. Gracias, Luis, por acogernos. Y gracias a Carmen Camacho, que fue realmente quien movió todos los hilos. Sí, es verdad. La cómplice invisible. Claro, el que nos trajo aquí, ¿no? Y gracias a todos ustedes por venir, ¿no? En Estados Unidos, una de las cosas que no me gusta de las lecturas de poemas es que los poetas hablan y hablan y hablan y hablan y leen dos o tres poemas, ¿no? Hay como una falta de fe en la poesía. Sin embargo, yo siento un poquito la necesidad de hablar de este libro, ¿no? Y es un libro, yo perdí dos de mis seres queridos fundamentales en muy poco tiempo. A finales del 2012 perdí a mi madre. Y a principios del 2014 perdí a Juan Germán. Juan Germán no era mi padre biológico, pero sí era mi padre espiritual. Lo conocí desde que era un adolescente. Y Juan Germán solo me dedicó un poema en su vida que yo nunca, él me lo regaló y yo estaba bien ahí, nunca le presté mucha atención. Pero después que murió Germán, leí ese poema. Ese poema se titula Despegue. Y aquí hay dos versos de ese poema que uso como excerpto del libro. El alma despegada contempla las partes de sí que no partieron. El libro es una conversación con Germán y con mi madre. Pero sobre todo es con mi madre. Y eso me hizo un poco cambiar mi lenguaje poético. Porque yo no puedo hablarle a mi madre si no es en cubano. Y yo no nos entenderíamos, ¿no? Entonces, yo aquí suelto mucho la lengua en cuanto al lenguaje cubano. Entonces aquí hay una intertextualidad en el libro total, no solamente con mi madre, sino

se ha quedado en los huesos. Día rebanado en el filo de otro horizonte. Noche en que rompe a hervir la manzanilla. Con los nudillos cuenta sin alefas. Simbólico algodón lavado a mano. Donde nada se lee. Un salto sin vacío al barroco calor, veloz entre la bruma como un cometa en fuga de su elipse, con el alma y los pies al frío hospitalario. La luz es la respuesta, aunque siempre pregunte en otro idioma. Un muro no separa, más bien une, con los miedos al aire, las arterias en flor. Luz que, como todo, ya no quiere irse. Estás del otro lado, esperando por mí. La última parte, pienso que ahí leí cuatro, me equivoqué, un lapsus freudiano. Bueno, en la sección última se vuelve a Cuba, a otros lugares un poco más íntimos. Un personaje que a mí me interesa mucho en Cuba, cada vez más, es el turista. Está en todas partes, ¿no? Es parte de la sociedad. Ya, este es un poema para los turistas, el Ancón. Contra toda evidencia, los turistas también tienen una vida que dejar atrás. Hay marcas en los cuerpos del negocio donde afinan sus horas. Bajo este sol caníbal, doran sus almas de civilizados entre los decibeles del oleaje, se asordan sus angustias. Pero el terrar atiza el sueño de alas, las esencias se espuman y se escurren entre las apariencias. Al cabo sobreviven el placer, vuelven a sus asuntos, los castillos de arena. Manaca Isnaga. En la memoria zurda, todo una sola vez, como un pomo repleto de cocuyos. Si nada fue futuro, nada será pasado. Con rocío en la prisa, espigas en el alma. Esa torre torcida en Chesterfield tiene que ver contigo. También la Torre Eiffel, siempre al tanto de lo que no sucede. Universal como la Tojosita, el Wii y el Agabama. No líneas, multiplicaciones, puntos, sino la mancha hambrienta de sentido. Y para terminar, tenemos que irnos a almorzar Paseo del Prado. ¿No? Este poema ha sido muy destacado. A mí, yo lo leo también del libro. Quisiera no leerlo, pero lo leo. Es muy contradictorio el sentido que tiene, porque el libro fue presentado como un libro político de un disidente cubano que ha escrito sobre la. Ese no es realmente. Mientras viva, diré que esa no fue nunca la intención de escribir un libro. Yo nunca he querido ser un disidente. Tampoco he querido. Cuando era chiquito, no quería ser un escritor oficial. Cuando era más grandecito, no quería ser un escritor disidente. Yo siempre he querido ser un escritor independiente. De los dos extremos de eso, porque la verdad, en el caso de Cuba, está entre esos dos extremos, ¿no? Pero bueno, Paseo del Prado. Este país se nos fue de los pies y tomó otro camino con su densa rutina, que ni una rumba puede alebrestar. Mulatas legendarias abanican la espera, maduras de calor, y chinos hacen colas sonrientes a las puertas de nada. País de reggaetón, doble moneda, estridencia ideológica, donde lo único decente es el sol. País alzado en ruinas triangulares, sin aire en la escalera, que ya no queda aquí, ni regresa conmigo.